Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini puso en marcha obras de cloacas para 12.000 vecinos en General Pacheco. La presidenta de AISA reactivó obras de cloacas en el partido de Tigre que estaban paralizadas por el gobierno anterior como forma de motorizar la economía frente a la situación de emergencia generada por el COVID-19. En ese contexto recorrió las obras con concejales del Frente Renovador, todos en el municipio. La recorrida se realizó por la red secundaria Pacheco, donde se instalarán 18.000 metros de cañería. Respecto a la situación de la obra en Tigre, la presidenta de AISA sostuvo: estamos a unos meses de terminar esta obra que les dará conexión a cloacas a unos 12.000 vecinos y vecinas. Recorremos las obras con los concejales y es sumamente importante hacer estas obras con el acompañamiento territorial para trabajar con quienes están cerca de los vecinos todos los días. Es clave poder finalizar esta obra, que también es darle trabajo a la gente, darle una mejor calidad de vida a vecinos y vecinas y seguir trabajando por una Argentina con mucha más equidad. Además, en el marco de la visita, Galmarini sostuvo: estamos en Pacheco trabajando a fondo lo más eficientemente posible para llegar cuanto antes con cloacas a los vecinos y vecinas. Hace un mes pudimos conectar el hospital de Pacheco, que hacía muchos años que lo necesitaba y en este momento resulta vital. La conexión del hospital de Pacheco se enmarca en un operativo que lleva adelante AISA para atender las necesidades de los usuarios sensibles, entre los que se destacan las instituciones sanitarias como hospitales en el marco de la pandemia del COVID-19. El encuentro contó con la presencia de autoridades de AISA: Patricio D'Angelo Campos, director general administrativo; Alberto Laciopa, director de redes; y Sebastián Cañelas, director de prensa y comunicación; y los concejales de Tigre por el Frente Renovador, todos: Mayra Mariani, Micaela Ferraro, Fernando Mantelli, Rodrigo Álvarez y Verónica Camaño. La concejala Mayra Mariani expresó: es una obra que los vecinos venían esperando hace tiempo. Las obras estaban frenadas y la llegada de Malena a AISA permitió reactivarlas. Para nosotros, los vecinos de Tigre, es un sueño que se concreta. Cabe destacar el compromiso de Malena con Tigre y con un equipo que trabaja junto con el Gobierno Nacional, lo que permite que el territorio pueda crecer evitando las grietas. Por su parte, el concejal Rodrigo Álvarez manifestó: desde el primer día nos pusimos a disposición de impulsar la obra pública porque creemos que es uno de los motores más importantes de la economía. Hace 12 años Tigre tiene el sueño de contar con agua y cloacas, que empezó con la gestión de Sergio Massa, con la planta potabilizadora Dique Luján. Luego hubo un periodo de quietud y desde que llegó Malena a AISA, las obras se empezaron a ejecutar. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Evita con las manos tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate las manos frecuentemente con abundante agua y jabón. Cuando tosas, cúbrete con el lado interno del antebrazo, no con tus manos. Si no puedes lavarte las manos, utiliza desinfectante de manos en gel. Recuerda, limpia y desinfecta todas las superficies en donde tocas frecuentemente. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.

Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La pandemia de coronavirus en América Latina y el Caribe puede dejar a cerca de 14 millones de personas pasando hambre. El Programa Mundial de Alimentos dice que hace falta atención urgente para salvar vidas. La agencia considera que aún estamos a tiempo de evitar que la pandemia de COVID-19 se convierta en una pandemia de hambre. Unos 10 millones de personas serán empujadas aún más a la pobreza y al hambre en 11 países de la región y en pequeños estados insulares del Caribe. En 2019, 3,4 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria grave, que significa que están en situación de emergencia y no pueden satisfacer sus necesidades de alimentos básicos, tanto en cantidad como en variedad. La pandemia puede disparar el hambre en Haití, entre los migrantes venezolanos y en el corredor seco de Centroamérica. La cifra ha sido calculada solo para países donde el PMA tiene presencia, que no incluye, entre otros, a Brasil, Venezuela o México. Uno de los colectivos más vulnerables ante los efectos de la pandemia son los niños. UNICEF y Save the Children calculan que 86 millones pueden caer en la pobreza, lo que supone un aumento de un 15% en un solo año. Si no se toman medidas urgentes, 672 millones de niños vivirán en la pobreza a finales de 2020. Dos tercios de esos niños están en África subsahariana y el sur de Asia. Pero los países europeos pueden ver aumentar la pobreza en un 44% y los de América Latina y el Caribe en un 22%. Las agencias resaltan las medidas que se han tomado en algunos países para aliviar esta situación. Por ejemplo, en Colombia el gobierno ha entregado 320.000 pesos, unos 81 dólares americanos, a 2 millones de familias que no reciben ninguna otra ayuda. En Perú, el gobierno ha aprobado varios bonos solidarios a casi 7 millones de familias. Para buscar y coordinar soluciones globales a esta crisis económica mundial, la ONU, Canadá y Jamaica han celebrado este jueves una reunión virtual de alto nivel con jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo. En la cumbre se ha debatido sobre la necesidad de expandir la liquidez y la financiación privada en la economía global y de aliviar la deuda de países en desarrollo. La pandemia ha demostrado nuestra fragilidad, ha dicho el secretario general de la ONU, que considera que estamos en una crisis sin precedentes que requiere apoyo financiero. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pedía una respuesta internacional, integral y duradera. Esta es nuestra oportunidad de comenzar una conversación sobre cómo podemos salir de esta crisis verdaderamente global, como un mundo más fuerte y cohesionado, un mundo en el que haya crecimiento para todos, donde abordemos las desigualdades y cuidemos de los más vulnerables. Y cambiamos de asunto porque el Comité de los Derechos del Niño ha aplaudido la rápida decisión de España de permitir que una niña marroquí de 12 años asista a un colegio en la ciudad autónoma de Melilla, sentando así un precedente positivo para más de 80 casos en similares circunstancias sin resolver. La decisión del Gobierno español tuvo lugar 6 semanas después de que el Comité solicitara a España tomar medidas provisionales para permitir que NS, una niña de nacionalidad marroquí nacida y criada en Melilla, fuera admitida en la escuela primaria local. La pequeña es hija de una mujer marroquí. Tanto la madre como la hija son consideradas residentes irregulares en la ciudad española y por ello la niña no podía acceder al sistema de educación pública. NS ha enviado un vídeo tras conocerse la decisión. Es antes, cuando yo no iba al colegio, me notaba un bicho raro, obviamente, porque los niños iban y yo no. Como me había escolarizado a mí, hay que escolarizar a muchísimos niños más para que estén contentos como yo. A mí siempre me ha gustado ser abogada. En plan, abogada, la que lucha por el derecho de los niños, como muchas personas. Y antes tenía la puerta todas cerradas y ahora, como me dio en colegio, pues ya las tengo abiertas y podré, en plan, si estudio mucho, podré ser abogada. El comité pide a España que tome medidas urgentes para permitir que los demás niños en circunstancias similares acudan a la escuela porque tienen derecho a la educación, sea donde sea que vivan, sin importar su estatus. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. Hay la ciudad de Mar del Plata esta jornada será nublada y con 15 grados de temperatura máxima. Mañana sábado estará nublado con algunas precipitaciones, 15 grados la máxima y 14 la mínima. El domingo seguirá igual, nublado y con algunas precipitaciones, con 14 grados de temperatura máxima y 6 grados de mínima. El lunes, el cielo estará parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 9 de mínima. El martes también parcialmente nublado y con más nubes todavía, 11 grados será la máxima y 7 grados la mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima hoy será de 18 grados con cielo nublado. Mañana sábado nublado con algunas precipitaciones, 18 grados será la máxima y 13 grados la mínima. El día domingo nublado con 12 grados de máxima y 8 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. El martes parcialmente nublado, 13 grados de máxima y 7 de mínima. Seguimos ahora en dirección de San Juan. Allí en San Juan la temperatura máxima hoy estará en los 18 grados con cielo parcialmente cubierto. Mañana sábado nublado con 10 grados de máxima y 7 grados de mínima. El día domingo parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 3 de mínima. El lunes despejado con 17 grados de máxima, 4 de mínima, y el martes despejado también con 20 grados de máxima y 6 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Rosario. 23 grados la temperatura máxima hoy con cielo nublado. Mañana sábado también nublado con 18 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes despejado con 14 grados de máxima, 5 de mínima. El martes ligeramente nublado con 16 grados de máxima y 5 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Salta. Allí la temperatura máxima hoy estará en los 23 grados con cielo nublado. Mañana sábado parcialmente nublado, 23 grados será la máxima, 11 la mínima. El domingo parcialmente nublado con 12 grados de máxima, cómo se cae la temperatura el domingo, y 8 grados de mínima. Parcialmente nublado, le decía, al igual que el lunes con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. El martes estará despejado, con 16 grados de máxima y 3 grados de mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén la temperatura máxima llegará hoy a 9 grados, no gran cosa, y con cielo cubierto y con algunas lloviznas. Mañana sábado nublado con 9 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo despejado con 11 grados de máxima, 4 de mínima. El lunes parcialmente nublado con 13 grados de máxima, 5 grados de mínima. Y el martes nublado con 14 grados de máxima y 7 grados de mínima. Vamos ahora con el pronóstico para Córdoba, donde la temperatura máxima hoy estará en los 22 grados y con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado nublado con 15 grados de máxima, 10 de mínima. El domingo nublado con 14 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes despejado con 16 grados de máxima y 5 de mínima. El martes 20 grados de máxima, 6 grados de mínima y el cielo estará despejado. Vamos ahora con el pronóstico para Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy será de 13 grados con cielo cubierto y algunas lluvias. Mañana sábado seguirá cubierto con algunas lluvias, 12 grados la máxima, 8 la mínima. El domingo nublado con 11 grados de máxima y 7 grados de mínima. El lunes despejado con 12 grados de máxima, 5 grados de mínima. El martes parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 7 grados de mínima. Ahora vamos con el pronóstico para Mendoza. Allí la máxima hoy estará en los 14 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana sábado totalmente nublado, con 8 grados de máxima y 4 grados de mínima. El domingo parcialmente nublado, 10 grados la máxima, 2 la mínima. El lunes despejado con 13 grados de máxima, 3 de mínima. El martes despejado con 14 grados de máxima y 4 grados de mínima. Terminamos nuestro RAI climático en Buenos Aires, donde hoy será una jornada nublada con 18 grados de temperatura máxima. Mañana sábado, nublado con algunas lluvias, 17 grados será la máxima, 13 la mínima. El domingo, nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima. El lunes, ligeramente nublado, 13 grados la máxima, 8 la mínima. El martes, un poco más que ligeramente nublado, algunas nubes más, con 13 grados de máxima y 9 grados de mínima. Sabemos lo que significa estar informado. Por eso, actualizamos nuestro último reporte. Estas son las últimas noticias. Récord absoluto de 769 contagios en Argentina y 8 muertes en solo 24 horas. Hay 508 fallecidos en el país. El presidente inauguró instalaciones sanitarias y anunció obras viales, hídricas y de hábitat en Misiones. El jefe de Estado fue recibido por el gobernador Oscar Herrera Aguad y fue al centro de convenciones para reunirse con la ministra de Agricultura, Marta Ferreira, y productores agropecuarios. Llegó con demoras tras su paso por Formosa y suspendieron visita a centros de salud. Crisis en Venezuela. Mayoría opositora del Parlamento ratifica a Juan Guaidó. Seguiré ejerciendo mis funciones, dijo este jueves el líder opositor venezolano Juan Guaidó en rueda de prensa tras una sesión parlamentaria por videoconferencia. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.